Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Estimada audiencia radiocartonera, les damos la bienvenida al programa Cuento y Aparte. Esta noche, en ausencia del conductor habitual de este programa, Mariano Mendoza, su servidor Jacobo Monraz les da la bienvenida. Y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a Adalberto Galván, quien nos viene a hablar de su libro El Hijo Abandonado. Buenas noches, Adalberto. Buenas noches. Bueno, tu libro es editado por Concepto Editorial, por parte de Juan José Lamas. Buenas noches, bueno, aquí estamos acompañando a Adalberto, junto con mi compañero Alejandro Abraxas, que es el subdirector de Concepto. Buenas noches, y también aquí tenemos a un invitado muy especial, que fue el que hizo la portada de este gran libro, de El Hijo Abandonado, que es Gustavo... Buenas noches, soy Octavio Grimaldo, alias El Tavi. Muy bien. Pues comencemos. ¿Desde cuándo viene manejando este libro? Bueno, el concepto o el proyecto editorial. Bueno, el proyecto, el libro, prácticamente tú lo tenías ya listo de hace 2 años. Sí, más o menos hace 2 años ya había como terminado, digamos... pues la obra ya con su... como debería de quedar, ¿no? Es una obra que he estado... que empecé a trabajar más o menos hace como unos 7 años, y yo creo que el tiempo invertido, digamos, en esa obra fue aproximadamente como 1 año. Lo escribía, digamos, como 2 o 3 veces por semana, se me ocurría algo y empezaba a escribir, a plasmar aquí en la obra. Y bueno, ya aterrizado ya el libro, prácticamente es en este año, a principios de este año, donde nos invita a que participáramos en publicárselo. Uh-huh. Y bueno, tiene menos de 1 mes que estamos trabajando juntos, pero realmente el trabajo ya lo tenía... listo, Adalberto, sí, ya estaba listo, ¿no? Ya nada más lo nosotros fue prácticamente la publicación, ¿no? Muy bien. Adalberto, ¿gustas, pues, no sé, comentar al auditorio quién eres, de dónde surge la inquietud por escribir? Yo soy egresado de psicología. Posteriormente a eso estudié una maestría en estudios psicoanalíticos. Curiosamente, yo empiezo a escribir en la prepa, digamos, a los 18 años, pero no escribo como nada formal. Uh-huh. Es cuando yo ya estoy en la maestría que empiezo como con la intención, a partir del trabajo que yo estaba haciendo con mi tesis de maestría, que yo empiezo con esta idea de querer plasmar lo teórico que estoy trabajando, que trabajé en esa tesis, plasmarlo, digamos, en un ser común y corriente, ¿no? Plasmarlo a una narrativa. Ok, es narrativa del género que manejas. Sí. ¿Tus principales influencias? A mí me gusta mucho el existencialismo, Heidegger. Y sí noto muy claras mis influencias con Jean-Paul Sartre, con Albert Camus. Me gustan mucho los breviarios de Cioran. De hecho, el personaje aquí en la obra se llama Emilio, en alusión a Emil Cioran. Muy bien. Y bueno, hablando ya en términos del libro, ¿es tu primera publicación? Sí, es la primera publicación hasta el momento. Hasta el momento, de acuerdo. ¿Qué nos quisieras compartir? No sé, en términos del libro. Y posteriormente, si gustas compartirnos, bueno, leer una de sus partes. Mira, a mí en lo que localiza Alberto, uh-huh. A mí, hay un capítulo que a mí me llamó mucho la atención, me gusta. Yo le comentaba a Alberto que escribe de una manera poética, tiene un ritmo su escritura. El capítulo 3 a mí me gustó mucho la forma cómo te va llevando, y creo que está escrito de una manera poética, muy muy antojable para escucharse. Voy a dar lectura a este capítulo específicamente, el primer párrafo. Dice así: durante mi trayecto a ningún lugar me di cuenta de lo insensible que es la gente al ver a alguien desahuciado. La indiferencia de los habitantes de las grandes urbes hacia los que nada tienen es impresionante. ¿Cómo es posible que frente a la pobreza, la injusticia, la desigualdad social actúen como si nada? Tal vez el hecho de hacer como que nada vieron y mirar a otro lado es una manera de evitar esa sensación insoportable. ¿Por qué me resulta tan difícil presenciar estas situaciones? No lo sé, pero con el tiempo la idea del ser humano, de lo que consiste, empieza a darme asco. Quizás conoce la palabra, quizá de lo que se trata es de desgano, una desilusión, un sinsentido inexplicable que vuelve caótica la visión que uno tiene ante la vida. También algo que me gustó mucho de este libro es que el personaje repite mucho la frase, el paso del tiempo. El personaje en la novela, Emilio, hace mucha introspección en sí mismo, ¿no? Cuando se enfrenta a la otredad, a la comunicación con el otro, por ejemplo, con este personaje que se llama Jennifer, o cuando le dedica esta carta a su amigo. Le voy a leer la reseña. Es un libro que, la verdad, qué lástima que no se publicó en su momento, pero qué bueno que nos tocó ahora tener este grandioso material, aparte de tesoro narrativo, tesoro poético. Sí, sí, sí, definitivamente. ¿Hasta dónde pueden llegar las ganas de vivir cuando se acaban? ¿Hay edad para que termine? Nadie escoge cuándo nacer, pero podemos escoger el momento de morir. La muerta idea que permea siempre en la mente del ser humano, pero que se acentúa cuando las ganas de vivir van disminuyendo. Se acentúa cuando uno cae en una espiral de depresión del que parece imposible salir. Emilio está en esta situación, pero podría ser Juan, Roberto, Isaura, tú, yo. Emilio está atrapado en una rutina, en una cotidianidad deprimente. No importa saber cómo llegó ahí, sino las reflexiones inútiles, aunque metafísicas, que hace uno de la vida, que las hace Emilio, pero que cualquiera las hemos hecho. La encrucijada de la vida, las autoevaluaciones, las reprimendas, los castigos. Emilio quiere salir de ahí. De forma inconsciente busca alicientes. Alicientes que son otras personas igual o más dañadas que él. Emilio quiere escapar, salir de él mismo, de su vida, de Fátima. Emilio vive, pero solo existe como máquina. Duerme, despierta, come, camina. Si piensa, pero ya no siente, o cada vez siente menos. Emilio nos lleva de la mano a través de su decadencia. Somos testigos de una parte, pero sabemos que lleva mucho, y que probablemente siga mucho más. En alguna parte de nuestra existencia, todos hemos sido Emilio. Y una frase de libro que a mí no me gusta, pero sin embargo le encuentro como sentido a esto, es que dice, no voy a decir en qué parte, pero dice, en un solo capítulo, solo cigarros y alcohol. Sí, bueno, aquí voy a retomar yo algo porque ya llegó el titular de este programa, pero quiero, antes de que entre el titular, quiero hablar o quiero que nos hable el autor de la portada del libro. ¿Qué es lo que representa la portada del libro? ¿Qué es lo que representa este dibujo? Sí, pues, bueno, aquí Adal me comentó, ¿no?, que ya estaba por surgir su libro. Y pues ya él me pasó así un breve texto, ¿no?, para yo basarme en eso, hacer el dibujo para la portada. Y sí, pues ahí es un muchacho, pues, unos, no sé, entre 20 y 30 años, me supongo. Y está tapándose el rostro, ¿no? Se nota claramente que está... Gracias. Que está medio pasando algún mal momento, ¿no? Muy metido en su propia persona, ¿no? Algo así. Y ahí arriba le puse unos especie de monstruos, que yo suelo incluir muchos monstruos imaginarios en mis dibujos. Y le puse también muchas líneas acá en la contraportada, líneas de tinta. Sí. Que significan movimiento, pero todas esas líneas van hacia la persona, ¿no? Y lo están en cierta forma como aplastando, ¿no? Y eso es lo que traté ahí de demostrar basándome en el escrito que me dio Adal, pues. Bueno, quise preguntarle que narrara por qué la portada. Para mí es una peculiaridad el que se haga una portada especialmente para un libro. No, eso es de agradecerse, ¿no? Siempre que aparezca una portada así, ese tipo es de agradecerse. Y creo que es un magnífico trabajo de Octavio. ¿Octavio? Gracias. Sí, Octavio de Botavio. Bueno, les repito, como ya llegó el titular del programa, entonces yo les cedo aquí el lugar para que... No, sí, claro que sí. Claro que sí. Para que hagas trizas a Adalberto, porque créeme, es muy especial Mariano, ¿eh? Es muy, muy especial. Entonces, no se lo tienen que perder. Tienen que escucharlo. Y bueno, pues agradecer a Octavio de veras el que haya hecho la portada. En verdad es un libro muy completo. En todos los sentidos está muy completo. El trabajo de Adalberto es excelente. Creo que los que nos unimos al proyecto de Adalberto nada más complementamos el buen trabajo de Adalberto, ¿no? Incluyendo la portada, ¿no? Gracias. Entonces, pues muchas gracias por ese aporte que se le ha dado a este libro. En verdad yo lo hago, ha sido un placer realmente ser parte de este proyecto. Y bueno, le repito, bueno, le cedo los micrófonos al titular del programa. Bienvenido a tu programa, Mariano Mendoza. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta fresca, templadona, Jacobo, noche de miércoles 7 de febrero del 2018. Estamos arrancando, Jacobo, la tercera temporada de Cuento y Aparte, un programa que sostiene, el programa que ha dado tanto que hizo que Funk se cambiara de local y lo ha mejorado. Digo, para los que tenían duda de que este programa no es la élite de los programas de la radio, aquí no estamos que con conceptos de café o que hablando del panadero, el otro cabrón, el Pedro Bolasdulce. No. Aquí se viene a desnudar al escritor. Este programa es para escritores, que me disculpe Abraxas, no para poetas. No esperaba yo que hubieran perdido las Chivas, por eso viene así. Hay una disculpa. Una disculpa. Una disculpa también al escritor. Pero es por eso, es porque perdieron las Chivas, ¿Ah? Es bien cabrón, pero es mi programa y se aguantan, cabrones. Ok, no, pues es un placer para mí tenerlos a ustedes, no es para tener tanta gente. Bienvenidos a este su programa, este es su casa. Gracias. Tú ya lo sabes, Abraxas. El profe también ya lo sabe. Gracias. Bienvenidos, esta es su casa. Jacobo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, aquí echándole. Amigos míos, ahí me disculparon ustedes, yo creo que sí me entendieron. Ahí se sirve cada quien, ¿verdad? Yo soy su amigo, cabrones, pero no soy su nana para andarle sirviendo el vino a cada uno. Bueno, señores, bienvenidos. Tenemos hoy el gusto, como lo decía en las redes sociales, tenemos hoy el gusto de poder entrevistar, y ya están timbrando las redes sociales, al Nobel escritor Adalberto Galván, con su libro, su primer libro, El Hijo Abandonado. Leía la reseña de tu primer libro, me suena un tanto interesante. Tienes una forma jacarandosa, podría decirse, de narrar, parece ser, y no me quiero equivocar, que tienes un estilo que puede llegar a atrapar a la gente. Creo yo, salvo que me diga Jacobo lo contrario, que en el medio literario, sobre todo para los narradores, porque los poetas echan porras solo como focas. Nosotros los poetas. Ustedes los poetas aplauden como focas. Bueno, sí, somos unos dioses. En el medio de los narradores, Jacobo, no tan difícil es una historia, sino el saber cómo decir esa historia. ¿Estamos de acuerdo? En efecto, Mariano. Hombre, pinche Jacobo, tú, todo lo que aportas, cabrón, es malo, mami, ¿qué sería de sin ti, cabrón? El día que no puedas venir, güey, me dejas una serie de cosas grabadas, güey, ya aprieto yo y, muy bien, será. De hecho, las 7 frases que utilizo ya las tengo grabadas. Ay, pinche Jacobo, la verdad es que se echa que ríe el solo. Bueno, parece que lo tienes, no lo sé, me he equivocado antes. No sé si me equivoqué en esto, tendré el tiempo de leerte. Tú sabes cómo es esto, y te lo digo con todo el respeto que me vas a merecer siempre. Y como se lo digo a otro gran amigo que es Pedro Dulces, aquí no se viene a sobarle el lobo a nadie. Aquí se viene a juzgar un trabajo desde el punto de vista... Por eso tu programa no tiene rating. No, por supuesto, no, por supuesto. No, maestro, si estuviéramos sobándolo me hubiera salido el genio, un cabrón de ahí de la espalda. Bueno... señores, ¿ustedes fuman? Yo no. Qué mal pedo, vas a tener que aguantarnos. pero sí toma, ¿eh? Ah, no. No tomo, pero dice, sí. No fumo, pero ya va a la mitad del vaso, cabrón. Borrachote sí soy. Ya se acabó la botella del Kraken, ¿no? Del Kraken. Por cierto, antes de empezar con la entrevista contigo, esta es tu parte, Jacob, esta es tu parte. Okay. Este programa es patrocinado por Consubino, con sus más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho... Ya tienen Mariano Terros. Con más de sus 15 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Usted no vaya y compre a la playa, allá todo es caro. Mejor compre en Consubino y lléveselo a tomar a la playa. Consubino, muchas gracias por patrocinar a todos los escritores borrachines que vienen a este programa. Ay, bueno, es el que les obsequié la botella, ¿eh? Pues, gracias. Mamá, gracias por el crack. Gracias por el crack en Consubino, dice. Gracias por darnos la oportunidad de hablar. ¿Verdad? Es cipola, güey. Dice, gracias por su crack en Consubino. Ok, a ver, bueno. Mi estimado y ponderado Adalberto Galván. Adalberto, tienes un nombre de uno de los pocos poetas que es mi amigo, ¿eh? Pues... Bueno, también es narrador. Pero de repente se empezó a juntar en el lado oscuro, y no estoy hablando del de usted, sino del otro lado oscuro, del otro más oscuro todavía, ¿eh? Sí lo mencionó en Letras del Gueto. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? Sí, lo mencioné. Juan José Lamas, el maestro Juan José Lamas mencionó el lado oscuro en Letras del Gueto. Ah, ¿sí? Oh, ah, ya, ah, sí, pues sí, sí fue a Letras del Gueto, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. No, sí. Pero el lado más oscuro, el de, sí, sí, sí, ya sabes cuál lado, el de no estás de acuerdo, no te hablo. ¡Ah! Pero bueno, se empezó a contar y le di, no es usted, no, es otro lado. Es otro no, pero lado. Yo es que yo soy así. Ah, sí, ya no, bueno, que usted yo bloqueo, yo ah, bloqueo. Mariano bueno, es más aguantador, yo soy no. Más aguantador, no. No, bueno, se empezó a juntar allá Adalberto y se hizo también poeta. Es un gran amigo, le mando saludos a Adalberto Gutiérrez, Adalberto Gutiérrez. Y bueno, Adalberto Galván, ¿cuántos años tienes, Adalberto? Justamente hoy cumplo 32 años. Fue muy mala la pregunta porque quería decir al final que era su cumpleaños de sí. Este cabrón, pero bueno. ¿Hoy cumples cuántos? 32. ¿Qué te dedicas? Yo me dedico a la psicología, estudié la licenciatura en psicología, después hice una maestría en psicoanálisis, estudios psicoanalíticos y pues trabajo en... ¿Ejerces eso? Ejerzo. Ok, ¿y en qué momento te dio por la literatura, hermano? A escribir... Yo creo que desde en la prepa, pero ya en forma, en algo como, pues bien, estando pues en la maestría como los 23, 24, que es justo cuando empiezo ya a trabajar como esta obra. ¿Qué? ¿Trabajaste cosas antes de llegar a esta novela? ¿Es una novela? Esta es una novela, escribía pues cuentitos o cositas así medio sin chiste. Tranquilo con los cuentos, cabrón. Porque como todos los que hacen los cuentistas, sin chiste. No, o sea, hay muy buenos cuentos. Sí, también debe haber muy buenos poemas, güey. ¿No? Nomás que no me ha tocado leerlos. Pero bueno, ¡ah! Órale, puede ser. Pero a lo mejor por ahí están, ¿no? No, y de este cabrón que tienes allá a la izquierda, güey. Trae un Oscar. Les pica tener poetas aquí a Jacobo y a Mariano. Sí, hombre, les pica. No, yo en cuanto digo, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué es? Oye, ¿qué es Letras del Gueto? ¿Qué? Sí, güey. Me tardo 10 minutos y me llenas de poetas, cabrón. Poco más y no cabemos nosotros. Lo hacemos afuera, güey. Créanme que sobran, créanme que están de sobra, ¿eh? Créanme que sí. No, ni que lo menciones. El mundo si estuviera lleno de poetas, ¿verdad, güey? No, soy bien, poeta. Cabrón, haces bien. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Haces bien, cuando vayas a todas las lecturas es como y no te inviten a pasar, digan que no tienen tiempo porque hay... Permítame hacer un comentario aquí, porque está como Mariano... odia a los poetas, sin embargo escribe poéticamente. Adalberto hace exactamente lo mismo. Así que, bueno, ahí les dejo ese comentario. Bueno, no sé si eso habla muy bien de los poetas o muy mal de mí, pero bueno, gracias por el piropo. Quizás es un déficit de autoaceptación. Aceptación, sí, güey, no hay salida del closet. Bueno, el caso es de que estábamos hablando de que esta es una novela. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer El Hijo Abandonado? Esta obra yo creo que en tiempo invertido fue como un año. Yo la terminé de escribir y como a los 2 o 3 años la leí y hice algunos cambios y ya la dejé. Aún nadie alcanza el récord de ¿cómo se llama? Este, el de unicornio blanco, unicornio azul. Era caballo blanco, caballo azul. Ándale. A Kevin, un saludo. A Kevin, aún nadie alcanza el récord de Kevin de escribir. No me acuerdo, pero es un buen amigo, pero no alcanza el récord de escribir un cuento en 17 minutos, lo que hacía el camión en llegar al programa. No mames, Kevin, güey. En un día sin tráfico. En un día sin... Dios te conserve muchos años, ese pinche... Bienaventurados los cuentistas. Don Kevin, es Don Kevin, cabrones, para ustedes. Bueno, un saludo a Kevin. Un saludo al Kevin, que es buena onda. El cuentista precoz. El cuentista precoz. No mames, pero súper precoz. No, no era así. No era así. Sí, me equivoqué. ¿Salió? Un año. Estamos al aire, chingada. ¿Por qué El Hijo Abandonado? Yo ya sabía, tenía ese título pues en la cabeza, inclusive antes de terminarla. Esto viene a partir de, bueno, ya como ya te comenté, vengo de psicoanálisis. Y digamos que como yo pienso pues las cosas, es que el mundo se presenta, pero a partir de que el padre pone al hijo, ¿no? Pensando, pues, un poco en esta película del Rey León, ¿no? O sea, se le da la bienvenida a su reino, pues, a partir del padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno no hay padre, pues, ¿qué onda con el mundo? O sea, ahí está el mundo, pero ¿ese mundo qué? Entonces, más o menos como para deslindar de todo, pues, sí, El Hijo Abandonado. Algo... muy parecido a la presentación que están dando de ti al mundo, pero no tuviste quien te presentara. ¿Eh? Y uno hace la construcción propia del mundo. ¿Entonces es el padre ausente también? Pues... Es que... A ver, repita la pregunta porque no escucho y... No, solo preguntaba que si de alguna forma también refiere al padre ausente. Yo creo que en esto que planteas... si hay un padre, entonces se presenta ya al mundo. O sea, aunque el padre esté ausente, ¿no? En algún momento estuvo y lo presenta al mundo, ¿no? Pero creo que es diferente que el padre te muestre el mundo, que uno le dé como la interpretación o uno se adentre, pues, al mundo. No sé si queda como... La falta de un guía. Podría decirse. La falta de un guía. Algo así. Es la voz de Jacobo. Mariano, te amo. Jacobo, por favor. No, aquí manos, no. Aquí no, güey. Aquí no. Saliendo, cabrón. Saliendo. No. Te quiero tocar. Jacobo, aguanta, güey. No, desde que me veía. Me chingo este cabrón. Oye, ¿qué te iba a decir? Digo, oiga, de veras, vamos dándole la bienvenida a Mariano a su programa, porque tenía abandonado. Damas y caballeros, esta es la primera emisión de 2018 con Mariano en Cuento y Aparte. Ay, muchas gracias, Mariano. Me tomé unas vacaciones, por concederle semejante honor. Sí, claro. Cabrón, eres un afortunado. Que venga sí, yo, güey. Eres un afortunado, la verdad, sí. Es el mejor regalo que uno puede tener, ¿no? Y me la saqué de la manga diciendo que era la tercera temporada, güey. Sí, ah, claro. Sí. Sí, porque la siguiente temporada va a ser en segunda división. Ah, no, estamos hablando de las Chivas, ¿verdad? En segunda división. Tranquilo, no le ves. Va a estar la de fútbol pedante. Bueno. Me parece muy interesante la pregunta de Jacobo respecto de que considero yo, aunque no pasó la verdad absoluta como nadie, pero considero yo que en el abandono existe la ausencia. Tú eres muy bueno para eso de las letras. En el abandono yo puedo entender la ausencia, la carencia de la falta de, y tú dijiste ausente, y en la palabra ausente quizás cabe la esperanza de, ¿no? Sí, quizá en la ausencia todavía hay como algo de fe, ¿no? Pero mi cuando... papá me abandonó aquí, dirían mis hijos, o sea, se fue. Sí. Mi papá me dejó aquí ausente, es pues a la mera y regresa, ¿no? Sí, se fue a comprar cigarros, sí, ¿no? Se fue a comprar cigarros y cabe la esperanza. Sí, Nelson. Nelson. Oye, bueno, pero entonces en el tuyo sí es abandono. Tal cual. O sea, abandono, no hay carencia, regreso. O sea, es, no existe, no hay un para atrás, no tiene papá. Exacto. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué nos habla tu libro, tu novela? Bueno, esta novela, digamos que sí tiene como un tinte existencialista. Es este personaje, Emilio, donde empieza a darse cuenta de que ya las cosas del mundo ya no le saben, pues, ¿no? Digamos que lo que uno quiere, él se pregunta, ¿quiero realmente esto o quiero porque creo que lo quiero, ¿no? Es un poco así. Y digamos que él se plantea el asunto de vivir o existir, ¿no? Una piedra existe, las personas ahorita yo creo que existen, ¿no? O sea, se van al trabajo, se regresan a comer, y empiezan a ver la tele quizá, pero quizá la pregunta es esa, ¿en realidad existen o solo están viviendo, no? Y pues Emilio es un personaje que está en esa situación. O sea, él dice, pues yo voy a vivir, no voy a estar existiendo así como una piedra. Vamos analizando un poco las palabras fuertes o las frases fuertes que puede llevar tu novela. Me encuentro con algo que me parece interesante, incluso escuchándote me volvió a dar. Nadie escoge cuándo nacer, pero podemos escoger el momento de morir. Esta frase, sencilla quizás, me remonta a García Márquez, mi escritor favorito, cuando dice, déjame, estoy haciendo una pausa porque estoy recordando en cuál de sus obras es, algo muy parecido, uno no se muere cuando quiere, se muere cuando puede, y lo dice el general en 100 años de soledad, uno no se muere cuando quiere, uno no se muere cuando puede, se muere cuando quiere. Y es el general Aureliano Buendía. Y me suena, ¿tiene algo que ver? Pues... uno no se muere cuando quiere, se muere cuando puede. ¿Sí? Y dice, nadie escoge cuándo nacer, pero podemos escoger el momento de morir. Sí, porque... es la contraparte. Pues, no sé, yo así lo pienso, ¿no? De repente, los bautizos y todo esto, y ves a los niños hasta llorando, ¿no? Porque ni siquiera quieren estar como en ese momento recibiendo los sagrados sacramentos. Podemos escoger el momento de morir. Me remonta quizás a... es que no entiendo, y lo digo en el buen sentido, me parece una frase fuerte, me parece una frase seca, un golpe en seco en el box. Me parece una frase que no da pie a más especulaciones. Entonces yo pregunto, ¿un suicida fallido no quiso morir? Pues eso es como una muy buena pregunta. Yo pienso en este momento, sí, esto que recién planteé del vivir y el existir, digamos que si uno dice, bueno, sí, estoy existiendo, voy a optar por vivir, es cuando uno dice, bueno, si vivo es porque la muerte está ahí. O sea, para poder hacer una vida, pues tengo que saber que me voy a morir, ¿no? O sea, no es como el caso de por ejemplo, ¿no? En las ventas de estas, de las tiendas departamentales de a meses sin intereses, uh-huh, que son de, ¿qué te gusta? ¿12 meses? 18, ¿no? O hasta los carros, ¿no? Que los sacas a 3, 4 años. Uh-huh. Es como si al hacer ese contrato, uno dijera, bueno, tengo la seguridad de que voy a vivir 4 años hasta que termine de pagar esto. Es como estar postergando la idea de que uno puede morirse, pues de que uno no está como con ese vacío, con esa abandono, digamos, ¿no? O sea, no te puedes morir porque tienes un compromiso por cumplir. Exacto, ¿no? Es como si se tuviera esa idea, pues, ¿no? Uh-huh. O quizá ni siquiera se lo plantean, pues, pero tienen como la seguridad de que van a llegar a los 4 años para terminar de pagar y quizá en ese momento opten por sacar otro carro, ¿no? Sí, a ver, voy a continuar con esta misma análisis porque... Exacto. ¿El qué? Análisis. La muerte, idea que permea siempre en la mente del ser humano, pero que se acentúa cuando las ganas de vivir van disminuyendo. Se acentúa cuando uno cae en una espiral de depresión del que parece imposible salir. No estoy tan de acuerdo, pero no siempre se tiene que estar uno de acuerdo con las cosas que se leen. No estoy tan de acuerdo que la muerte sea relacionada específicamente con la depresión. Es cierto que también en la muerte de una persona en la etapa terminal puede venir el cansancio, ¿no? No tanto la depresión, sino el decir, había salido tu defensa, güey. ¿Qué quieres que lea, cabrón? Perder la esperanza. Dice 72, Adalberto. A ver... Las historias que se producen en relación a los entierros, ese contacto con la muerte tan cercano, tan real, debe suscitar una serie de emociones, de sentimientos que a pesar de ser naturales, tan propios, tan cercanos, se busca, pese a todo, alejarse de ellos, evitarlos cueste lo que cueste, perder la esperanza y resignarse, admirar la muerte, en eso estoy de acuerdo. Decía Cioran. ¿Quién es Cioran? Emil Cioran, fue un filósofo... Muy bien. No, digo, está bien, o sea, entiendo que sí hay mucho peso filosófico en eso. Me decidí, iría a la reunión. Me pareció que lo más apropiado sería asistir solo. Así fue. Al llegar al lugar indicado, viendo la entrada desde la acera de enfrente, este cuate está llegando a un funeral, ¿verdad? No. Me detuve fuera de la vista del fluir de la gente, es que me sigue presente en un video, y esperar a ver alguna cara familiar. No quería llegar sin conocer a nadie. Me cansé de esperar y me acerqué. Entré y a no más de 10 pasos alguien se acercó a mí. Hicimos una apuesta sobre si vendrías o no. Muchos, la mayoría, decían que no. Yo sabía que vendrías. Recordar los viejos tiempos, tal vez no hablar con nadie, solo verlos y escucharlos, dijo Ricardo. Ricardo era de los pocos. Tienes muy fluido, ¿eh? Ricardo era de los pocos con quien podía estar, a pesar de que en cierto modo éramos desconocidos mutuos. Podíamos estar viendo paredes lisas, calles llenas de baches, autobuses plagados de publicidad. Me encanta esta forma en que estás escribiendo. Gracias. Infinidad de cosas carentes de vida, sin cruzar palabras. ¿Qué has ganado? Le pregunté mientras nos dirigíamos a la puerta del hogar. Sonrió sin responder. Entramos y dimos un vistazo rápido a lo largo de la sala. Neta, no es un funeral. Estamos viendo el nacimiento de un fan de Adalberto, créanme, Mariano, por como lo estoy escuchando, cómo lee, porque debo de aclarar, Mariano ganó un montón de concursos narrando, es un excelente lector y más de narrativa. No, yo sí, es que sí, tiene envidia, sí, ¿no? Tiene, sí, tiene una validez enorme. Jacobo nada más gana las de la francochela y cosas así por el estilo. Sí, tiene una validez. La francochela, ¿me estás escuchando, Fong? No, sí, es enajenante la forma de leer de Mariano, pero Mariano, a mí me consta que no cualquier cosa lo sorprende. La forma que está leyendo, a mí me queda bien claro, ¿no? Que lo has atrapado. Bueno, me queda claro que ya se convirtió en tu fan, independientemente de lo que vaya a decir de aquí en adelante. Bueno, ya por la copa que dieron me di cuenta que no era un funeral, era una fiesta. Sí, era una reunión de amigos. Muy fresas, ¿no? Porque digo, para que hubiera mesero y hubiera copas, digo, me han contratado muchísimas veces para ir a meserear esas fiestas, güey. Así que sí, era una fiesta muy fresa. Pues sí, hay algo de eso, ¿no? Bueno, te felicito, tienes... Parece ser en la primera hoja, que no dice nada en una hoja. Al final de cuentas puede ser que aquí tu porrista me hubiera dado la más fluida de todas. Hay novelas, hay cuentos mucho más tediosos, mucho más duros, cansados, que no son para cualquiera, y no por ello son malos, son muy buenos. A mi derecha tengo una persona que sí puedo decir lo que no escribe para cualquiera. Jacobo es más pesado lo que le escribe, digo, ahí estás tú, Abraxas, que lo sabes, y no por ello es malo, ¿eh? Hay muchísima, muchísima, muchísima. De hecho, esa reflexión acerca de la muerte de repente hasta me podía parecer tuya, fíjate. Un día debes de analizarlo un poquito más. Has hecho... Lo que pasa es que en el cuando uno lee algo, de repente suele relacionarlo con algo que quizás ya has leído. En sí. Este caso lo relaciono con Márquez, que es súper fluido, pero también has dicho tú algunas cosas parecidas. Has hablado tú de algunas cosas muy parecidas. De la muerte ha hablado todo el mundo, ¿no? Pero me sonaba, me cascabeleaba. Me queda claro que quizás no te ha leído, pero me cascabeleaba y algo. Bueno, dices que duramos un año escribiendo eso. Ya nos aclaraste el porqué del título, ¿sí? Y háblanos un poco más de tu novela. ¿Quién es el personaje principal? Sí, el personaje principal... ¿Sobre qué ambiente se desarrolla? Claro. Digamos que puede ser en cualquier ambiente, ¿no? ¿No te gusta como los artistas de hoy en día, perdón la interrupción, ¿sí? situarlo todo en la ciudad de Guadalajara? No, porque yo creo que eso le da más... libertad, pues, la universalidad, ¿no? A la gente, ¿no? Sí, yo creo que se tiene que escribir de una forma atemporal. Eso es lo ideal, ¿no? De cualquier escritor, atemporal, ¿no? Levantamos todo eso. Cuando se escribe con tiempo y espacio, creo que te limitas precisamente a ese tiempo y ese espacio, ¿no? Y creo que esta novela tiene esa gracia, ¿no? De ser una atemporal, sin tiempo ni espacio, ¿no? Sí, inclusive así empieza la novela, ¿no? Con esta frase, el paso del tiempo, porque el tiempo siempre va a estar pasando, como siguiendo como la sombra de uno, ¿no? ¿Y en qué momento uno puede deshacerse del tiempo? Pues quizá con la muerte, no se me ocurre ahorita otro momento. Ok, te voy a dejar poquito acá en stand-by para hacer otra siguiente pregunta. ¿Quién fue el creador de esta imagen? ¿Cómo te llamas, hermano? Octavio Grimaldo, el Tavi. Hablando de esta imagen, Tavo. Sí, pues ahí... Depresión, soledad. Pues creo que es lo que muestra, ¿verdad? Primera vista, que basado en el escrito que me dio Adal. Bueno, en lo que viene atrás. ¿Te lo chutaste todo? No, confieso que no lo he leído, pero sí lo leeré. Pero bueno... Es lo que dicen todos, ¿no? Sí, lo voy a leer. No, sí lo daré. O sea, te basaste en escribir... Perdón, ¿eh? Y a ver si es que es una aclaración. El maestro me conoce perfectamente. No se diga Abraxas, me conoce muchísimo también, es un buen amigo Abraxas, así como el maestro, ambos se merecen todo mi respeto. Pero cuando Jacobo y yo iniciamos este programa, lo iniciamos, primero venía en serio, ¿te acuerdas? Y después nos dimos cuenta que los programas serios, güey, la neta, son tediosos. Ajá. Y entonces dijimos, no mames, hay que empezar a cagar el palo en el programa, pero con el respeto siempre al invitado y a su obra, güey, siempre, eso es invariable. ¿Sí? A la de Satriani no la respetaste tanto, ¿eh? Es entre paréntesis. Estamos hablando de Satriani, estamos hablando de sus obras, o sea. No mames. Nunca le había dicho esto, de verdad. Y, o sea, por favor. Me la merecí, me la merecí. Los quiero, pero también les doy periodicazos. No, bueno. No, estamos haciendo una recopilación de todo. Güey. Sí, o sea, por favor. Bueno. Después de ese mal recuerdo, retoma. Sí, Mariano. Después retomamos. Entonces, estoy partiendo de esto para decirles que si en algún momento sonamos groseros, realmente no lo somos. Digo, solamente cuestionamos el trabajo de las personas con el respeto, porque digo, al final de cuentas, lo que ustedes tienen en este momento en sus manos les costó un chingo de trabajo y se merece absolutamente todo nuestro respeto, esté bien o no esté bien. Nosotros no somos los que lo tenemos que criticar, nosotros no somos los que vamos a juzgar si está bien o está mal. Es la gente la que va a juzgar lo que hiciste. ¿Estás completamente de acuerdo que desde el momento en que lo imprimieron, desde el momento en que se hizo un libro, deja de ser tu libro para convertirse en el de aquel que lo compra o aquel que lo tiene en sus manos, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso hago y lo digo, insisto, con todo respeto, ¿te atreves a hacer una portada de algo que no sabes? O sea, es decir, ¿lo haces por medio de lo que él te platica? Porque platicar una novela, o sea, platicarte un cuento, yo te los puedo platicar chingoncísimo. Pero realmente es leerlo. Las ideas no son malas, insisto. Lo que puede llegar a ser malo es el desarrollo de ellas mediante la escritura. Entonces, te atreviste, y no es, ni te estoy criticando, estoy preguntando, ¿te atreviste a hacer una portada de algo que no habías leído? Sí, pues sí, él me contó así, más o menos en general de lo que hablaba, y aparte me pasó el texto de la contraportada. Y ya, pues ahí lo que yo entendí, pues, ahí hice la portada, que fue la imagen primera, ¿no?, que se me vino. Y los monstruos que están arriba vienen siendo como su propio pensamiento, sus, ¿no?, propios de egos. Sí, o locuras o demonios internos, ¿no? Me imagino. Que todas, pero, las personas los tenemos. Sí, ¿no? Sí. Pues ya quizás bien, leyendo la... No, sur. Pues no hay espacio. y perdón. Sí, ya... Es que me estaba agarrando la pierna este Mariano, pero ya pasó. Sí, no, ya obviamente le daré su leída y ya quizás surja otra idea, ¿no? Eso, pero pienso, creo yo que así como quedó tal cual. No, la portada, sí. Yo no juzgo la portada para nada, la portada está bien. La portada me gusta, me parece llamativa. ¿Tú qué opinas, Jacobo? Y dilo honestamente. Resulta interesante. No, para que Jacobo diga eso, güey. ¿Son de las 7 frases que tiene grabadas? Sí, ya. Ok, muy bien. De hecho, ya las voy a reciclar. ¿Sí? No, cuando te digan son de las 7 frases, tienes que decir, pues, ¿será? Bueno. Ahora, son frases hermosas, ¿eh? Sí. Si las comprenden o no, ya cada quien depende. Pero las frases son hermosas. Son profundas. Hermosas. Sí, ya si las sacas de contexto. Soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda, ¿no, Jacobo? Yo soy responsable de lo que grabo, no de cómo de que haga con ellas, ¿no? Bueno, el problema es que perdieron las chivas. No. ¿Qué estábamos? ¿Cuánto perdieron las chivas? No hablemos de eso. Okay. ¿Sí perdieron en realidad? Sí, 2-0. Ya casi más se la pasan perdiendo, güey. A ver, señores, esto no es de fútbol por ahora. Los Pumas van en primer lugar. Ay, cabrón. Ya le cayó caca a la leche. Bueno, la portada está bien. Insisto, la portada me parece bien, la portada es simple, pero sí tiene su conqués, me parece que se escogió una buena portada, de acuerdo al libro, el libro se ve elegante. ¿Quién se encargó de el empastado, todo esto? ¿Ya fue ahí con ustedes? El trabajo ya es acá de... ¿Su asociado? Del partner, Alejandro Abraxas. Y bueno, pues es el trabajo de corrección, concepto, ¿no? Es el trabajo. Abraxas también fue por fíjate que tuya. La corrección es un trabajo también mutuo, fue mío y de Adalberto, también. Sí, fue un trabajo en conjunto. Pero Adalberto corrigió su trabajo, o sea, ¿él puede ser juez y parte? Se le muestra los cambios sugeridos. De lo contrario. Y él decide, ¿no? Hablado de lo contrario. Pero sí, debe ser un trabajo en conjunto, por supuesto, con el actor, con el autor, por supuesto. Siempre tiene que ser así. Para hablar físicamente del libro, es un libro en papel ahuesado, con portada de couché en color. Tiene la imagen de Octavio. Y está... Bueno, a mí me gusta mucho cómo se ve la portada. Y salieron dos variantes por cuestión de logo. La última variante es la mejor, donde se nota el nuevo logo de la editorial, que es Concepto Editorial. Concepto Editorial, que es de Concepto Café. De Concepto Café, bueno, sí. Pero fíjate que aquí hay algo que yo lo comentaba con Adalberto. Concepto Editorial es el primer libro de narrativa, porque había sido solamente poesía. Entonces con él inauguramos prácticamente la narrativa, y precisamente por eso decidimos prácticamente la presentación oficial prácticamente es con Mariano Mendoza. Yo decidí que fuera con Mariano Mendoza. Les agradecemos muchísimo que nos hayan dado el honor de presentar esta novela aquí con nosotros. ¿Qué fue lo que le pareció interesante, maestro, para publicarlo? Porque digo, me queda claro que también usted no publica cualquier cosa. Sí, no, eso tú lo sabes, o sea, no cualquier cosa, por ¿no? Por lana. No, fíjate que, bueno, él lo decía... O sea, usted no es ballín. No, ¿qué pasó? No. Sí, fíjate. No, le va a publicar algo a mi hijo, güey, ballín. Ya está, sí. Hizo una cartulina en la primaria, el otro día, güey. Y ya Ballín ya está tentando mi chavo, ¿no? Mucha suerte, hijo, ¿eh? En Caronte, mucha suerte. Fíjate que... Ah, esos pleitos de ustedes, ¿eh? Okay. A ver, él explicaba que le gusta o los libros o la escritura de Sartre, de Camus, pues también soy fanático de Camus. Y realmente soy fanático yo de. Yo del único Camus que soy fanático es de Acuario, sí, según él. Polvo de diamante. Sí, güey. La ejecución Aurora. Recordamos el polvo de diamante y la ejecución Aurora, güey. Dos obras maestras. Ya se mancharon de mole. Estamos hablando de una verdadera obra literaria. Una verdadera obra literaria. ¿Nunca los vio? No, claro que no. Cuando sepultó a Yoga en el sarcófago de hielo, también es una obra maestra. Yo lloré, créanme. Que yo las caricaturas las odio porque yo empecé a ver a los Pumas a los 7 años y mis hermanos querían ver caricaturas y yo odio las caricaturas. Nunca vi caricaturas, los juro. Lo único que yo vi fue los Picapiedra y después empecé a ver los partidos de los Pumas. Maestro, bueno, pero retomemos. ¿Usted odia las caricaturas para ver perder a las Chivas frente al Pumas? O sea, odia las caricaturas y le va a los Pumas, ¿eh? No, no hice una caricatura mexicana tan solemne como esa. Pero vamos en primer lugar. Todo un personaje. Pero retomemos. Me preguntabas el por qué. Lo leí el libro, me pareció fantástico y yo lo platiqué con Alejandro. Dije, Alejandro, quiero que este libro sea lo mejor que hemos hecho nosotros a nuestra capacidad. Lo comenté muy claramente con Alejandro. Quiero que llevemos un... O sea, quiero que hagas una lectura exhaustiva del libro para hacer recomendaciones, si es que son necesarias, porque a mí me pareció perfecto. Y en la cuestión de la portada, por ejemplo, también cuidamos mucho la cuestión de la portada. Le presentamos algunas opciones de portada, pero cuando él me dijo, tengo un amigo que me puede hacer la portada, es pintor, dije, excelente. Para mí, digo, y es lo que yo manejo en mis libros, son pintores, todos mis libros tienen portadas de pintores. Para mí es esencial, ¿eh? De verdad es esencial. Cuando me dijiste la opción, perfecto. Y cuando es especialmente la portada hecha para el libro, créeme que es de un valor incalculable. Entonces, bueno, pues aquí creo que tenemos un libro completamente redondo con una persona. Yo te lo comentaba, Mariano, te dije, créeme que es algo muy especial, un tipo muy especial. Y por eso decidí. Ahora, imagínate, pues en su cumpleaños. Creo que intenté que fueran varios factores los que se reunieran hoy en su cumpleaños, se presentara el libro precisamente aquí con Mariano, que es un tipo que conoce, que le gusta la narrativa, que es un excelente cuentista. Ah, porque cómo nos cuentea, ¿eh? Nos dice que está en el programa y nunca está. Entonces es un excelente cuentista. Es excelente cuentista. No, en verdad es un excelente cuentista. Entonces sí decidí que fuera aquí con él la primera presentación porque... Lo merecía tu libro, igual como dice Mariano, también Mariano lo merecía. Creo que el tener un escritor como Adalberto y que sea la primicia aquí contigo, creo que se conjuntaron varias cosas. Pero al respecto a lo que me preguntabas, ¿por qué? Sí lo leí el libro, sí me pareció muy, muy, muy bueno, exageradamente bueno, de verdad. Yo creo que tiene, Adalberto tiene un futuro muy, muy prometedor. Y mientras esté dispuesto a que nosotros seamos quien lo publiquemos, créeme, encantado. Innovamos varias cosas, cambiamos el logo precisamente también de concepto y quisimos que empezar con él en su libro. Hay varias cosas que cambiamos en favor de la editorial y quisimos comenzarlo con Adalberto. En términos generales, por supuesto que a mí el libro me parece... excelente, te atrapa, la lectura te atrapa, escribe de una manera poética, y bueno, pues eso es lo que yo opino del libro. Yo estoy fascinado del libro. Lo repito, lo que acabo de decir hace unos instantes, estoy convencido de que va a ser un fan de Adalberto. Te vi cómo lo leíste, para ti eres muy sarcástico, te he visto muchas veces leer textos de mucha gente. Y en este momento te vi cómo lo leíste y me queda claro que te gustó. De entrada te gustó y eso es muy bueno. Y pues bueno, lo demás tú lo dices y tienes toda la razón. Nosotros podemos decir que es un fenómeno el libro, pero a fin de cuentas la gente que lo tenga en sus manos y lo lea es la que va a determinar, por supuesto, ¿no? Pero de nuestra parte, de concepto, pues vamos a hacerle todas las ganas, ¿no? Todo el apoyo hacia Adalberto con su trabajo, porque lo merece. Sobre todo porque lo merece. También la portada dice mucho. Sí, claro, yo por eso quise resaltar el trabajo de Octavio. En verdad a mí me parece muy buen trabajo, que haya sido escrito especialmente para el libro, es algo excelente. No pudo haber tenido mejor portada este libro. Aparte de eso, me lo comentó Adalberto, tengo un amigo perfecto. El simple hecho cuando él me dijo a mí, tengo un amigo que pinta perfecto, tiene que ser un amigo. Tiene que ser un amigo que comparta, ¿sí? Que disfrute esto mismo, ¿no? Porque lo mejor de nosotros creo que lo tenemos que compartir con los amigos, ¿no? Exactamente. Y eso me parece habla muy bien de Adalberto al haberle encomendado la tarea a Octavio. Ahora quiero resaltar aquí un detalle de Octavio. Octavio le regaló el dibujo enmarcado a Adalberto. ¿Cómo ves? Sí, ya vi, está hasta firmado, pero, ¿verdad, Tavi? Pero me refiero, le entregó el dibujo que le hizo enmarcado, se lo regaló a Adalberto. ¿Cómo ves ese detalle? Ah, bueno, son amigos de ya de tiempo, ¿verdad? Como desde el 2005, 2006, ¿no? Y... Son los regalos que se suelen dar los amigos. Jacobo nunca me ha dado uno, pero... Es que Jacobo y tú no son amigos. Son pareja y es diferente. Ahí no tienes que pretender tanto. Exactamente, exactamente. A menos de que haya hecho algo... Si la botella ya sé lo que representa, pues sí. Dos meses de ausencia. Sí, sí. Este era el tamaño de tu culpabilidad para con Jacobo. No, pero a ver, ¿tú qué opinas de ese detalle? De veras, vamos a resaltar el detalle de Octavio. ¿Tú qué opinas de ese detalle? Y me gustaría también escuchar la opinión de Jacobo, porque Jacobo, como ya lo han escuchado, o pretendo sacarle una octava frase en relación al detalle que tiene Octavio al regalarle ese dibujo. No nada más, o sea, lo hace para la portada, pero le entrega el dibujo enmarcado. A mí sin lugar a duda, un detalle como ese me habla nada más y nada menos de la seriedad también de tu trabajo, ¿sí? De la seriedad que tienes por la amistad, ¿no? Creo que la amistad tiene mucho que ver, pero el que entregues así algo, el que te tomes el tiempo de hacer eso, también habla mucho de la seriedad de tu trabajo. Es una persona que se dedica y que realmente toma en serio lo que hace. Tu trabajo no está hecho, me atrevo a decir, en uno o dos días, o sí, o en menos. Depende, ¿no? Hay cosas que sí tardo así más días y otras son muy a la brava, pero pienso que no por eso dejan de tener su cierta fuerza, ¿no? No sé. No, no digas eso, porque ya ves que se acaba de decir que escribió 17 minutos. No te conviertas en artista plástico precoz. A ver, la opinión de Jacobo es muy importante en este sentido. ¿Qué opinas de ese detalle que tuvo Octavio para con Adalberto? A mí me parece más un indicativo de la amistad, más que una seriedad, es quizás el compromiso con el trabajo mismo que tiene Tavi con su obra. Es que me invita a muchas caguamas y todo, ¿no? Sí, porque lo regular, las prácticas comunes que he visto es que si un artista visual o artista plástico te hace una portada cuando se la encargas, pero generalmente te la cobran. Sí, exactamente. Y te la cobran el precio que la vende. O dependiendo de la amistad, pueden dar algún descuento o algo por el estilo, pero el hecho de obsequiar una obra original sí habla mucho, digamos, de la importancia que se le da a las cosas o al gesto que se tuvo. Y por ese lado lo aplaudo. Ah, pues, muchas gracias, Jacobo, por es que se iba a tocar ese tema que bueno, acaba de romper récord Jacobo de sus octavas frases. Ahora fueron bastantes y positivas, sobre todo positivas. En el micrófono. Cabrón. Que el positivismo lo odia Alejandro, ¿eh? Pero son frases, es interesante, de verdad que es muy importante los aportes a este libro. De verdad son muy importantes, porque se hizo... Se va a escuchar muy muy trillado, pero yo creo que sí hay mucho amor en este libro, ¿eh? De verdad. Con el significado real de lo que es el amor, ¿no? El trabajo que hizo Alejandro, me queda claro, lo hizo con entusiasmo, con amor. Y creo que el que yo hice, lo hice también con amor, porque me llamó la atención y lo que sigo haciendo. Por supuesto que engloba el trabajo de Adalberto, porque el trabajo importante es el tuyo, ¿no? La obra, ¿no? Pero creo que ha sido acompañado por gente. El aporte que se ha hecho de una manera con amor, es que no puedo decir otra palabra, se ha hecho de una manera amorosa el trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, quiero resaltar también aquí la disposición de Mariano, en verdad, eso es en verdad, lo digo en verdad, la disposición de Mariano cuando yo le platiqué, fue hace 15 días, y la semana pasada me dijo, maestro, ya, no, espérame, es la próxima semana, porque yo quería que coincidiera con tu cumpleaños, ¿no? Y él tuvo la disposición, y quiero agradecerle de retrasarlo un día más. Sí, creo que eso amalgama, este libro amalgama todo eso, toda esa disposición de esta gente que está alrededor de ti en este momento, y creo que eso vale la obra, ¿no? Por supuesto que tu obra es muy importante, vale la pena, y por eso nos tienes aquí, por supuesto, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado, yo te agradezco muchísimo, mi estimado Alberto, que nos hayas concedido el honor de haber presentado por primera vez tu obra en los micrófonos, desde el cual sea el lugar, que haya sido aquí en Cuento y Aparte, te lo agradezco muchísimo, sí es un honor, de verdad lo digo, cuando no lo es, me cae que no lo menciono, ¿eh? No digo que no lo es, pero no lo menciono, sí, porque él dice que y es verdad, no es somos, verdad. Por eso yo también se lo agradezco a Mariano. Te agradezco muchísimo, ¿me traen algo para obsequiar a la gente? Un libro, muy bien, bueno, pues ya tenemos quién, y pues nada más irnos dando la ronda de saludos, quiero mandar un saludo a mis amigos del Twitter, a unos amigos del Twitter de un grupo llamado @losdechivas5, sigan los amigos @losdechivas5 que están escuchando este programa, dejaron de hablar de fútbol para empezar a escuchar este programa. Se va a ver así como que si estuviera diciendo una lista de criminales, pero parece que no lo son. Saludos al Soft Chivas, saludos al Güero, saludos a Maclovio Jackson, al Bien Portado, Ni Diablo Ni Santo, al Moyo, que es Rachel Lladero, a Eric, algunos de ellos están en Estados Unidos en este momento escuchándote, como el Eric o como el Moyo, saludos a Lalo, saludos a el Nico, saludos a Próspero, el Chava, el Beto Vegas, a José Roberto, a el Pelón Mayal, no mames, ¿en qué momento empezamos a hablar de esta clase de cosas aquí? Que es también el abuelo Chiva. Saludos a Daniel, saludos a @losdesquiciados. Y bueno, englobamos todo en saludos a @losdechivas5 que me estaban chingui a su madre que mandara saludos. Nos están escuchando, así que por lo menos ya sabes que tienes en este momento a 7 cabrones que te están escuchando, ¿no? Por lo menos. Saludos también a Fanny Lu, Jacobo, que nos está escuchando. Saludos a Fanny Lu. Saludos a Fanny Lu. Y la persona que nos dijo, no van a regalar nada. bueno, también le vamos a mandar saludos, nada más que sí vamos a regalar, te lo ganaste, y es a Enoch Espinosa, que nos manda saludos, y también el Pedrito Bolas Dulces. Saludos, un saludo a Pedro, que mandando con el él. Pedrito. Al buen poeta, que ese sí tiene un buen programa. Sí, ¿lo dije? Sí. Ahí sí soban los medios, con él. Ah, qué bueno que no soy yo. Pero sí tiene un excelente programa. Ve con él para que te soben el lomo, güey. No te creas, saludos, mi Pedrito. Bueno, Enoch Espinosa, tú eres el ganador del libro, nada más por pediche que eres, cabrón. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte a ti, Octavio. Tavo, a ti, mi estimado Abraxas, maestro. Gracias también. Jacobo. Muchas gracias. Y no me quiero ir sin antes darles mi frase célebre, que cita de la siguiente manera. Si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Que ganen, no le hace, pero que ganen, cabrón. ¡Vámonos! Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima noche. Gracias. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.